borracho, qué vida la mía. Todo es por calmar este amor que traigo. ¿Dónde iré a parar con mi pobre vida? Con esta tristeza que siempre me mira. Esto que me pasa cuando ando borracho es ese recuerdo que me hace llorar. Todas esas cosas que vivimos juntos, esas son mis noches que no volverán. Porque quiso Dios que te amara tanto. Porque quise yo echarte al olvido. Seguir más conmigo. Seguir más conmigo.